Para la vacancia, piola. Cumbia callejera, para que sepan un poquito que somos todos iguales, de carne y hueso, personas como todo el mundo, dice así, escucha. ¡Cumbia Rocha! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Soy un pibe humilde del barrio picante. No tengo problemas si pintan los guantes. Tomo baile y fumo re loco en el baile, con alguna rocha que esté resaltante. Camino siempre solo, no necesito respaldo. Te lo digo de frente, este es mi único mambo. Cumbia de la calle, de tierra y de asfalto. Gato rescataste, que yo me replanto. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Baile rocha! Gato, comportate, o van a pintar los guantes. Plata y miedo nunca tuve. Kiko, kiko, vos sos un gato de hule. Gato, comportate, o van a pintar los guantes. Plata y miedo nunca tuve. Vos sos un gato de hule. Vos sos un gato de hule. ¡Cumbia! Rosé de Villera.